esta historia ya tiene final. No sé por qué hoy te siento tan distante de mí. Tal vez se me olvidó.